trabajo en la fábrica hace 4 años más o menos, uh-huh. así que no estuve desde el inicio de la fábrica, pero bueno, desde era estudiante en ese momento y participé de lo que fue conflicto del 2001-2002. Uh-huh. Bueno, un poco el balance que hacemos en realidad estos últimos 3 años de la fábrica, más que nada que he participado, es bueno, el derrumbe en realidad en el que hemos venido cayendo por falta de inversión tecnológica en la fábrica. Uh-huh. La fábrica, imagínense, hace 15 años que existe, está produciendo gracias a que los compañeros, las compañeras ponemos todos los días el hombro para que eso ande. Es una fábrica muy grande y ya el viejo Zanón, ya hacía varios, hacía como 10 años que no invertía, 8 uh-huh. años que no invertía. O sea que imaginemos que la fábrica no tiene inversión hace más de 20 años, 20, 24 años hace que no tiene ningún tipo de inversión. Y bueno, ya estamos llegando como a un límite en lo que es producción, ¿no? Se ha logrado, o sea, la fábrica se sigue sosteniendo en realidad, pero bueno, a costa de nosotros ir dejando parte de nuestro salario adeudado, un poco por la cuestión de renovación tecnológica que necesitamos y por otro lado también toda la situación económica general del país, que bueno, la construcción cayó más de un 40% y bueno, nosotros hacemos cerámicos, así que cae la construcción y caen los cerámicos. Uh-huh. Así que bueno, el balance es positivo en realidad, porque bueno, todavía sigue, ustedes comentaban que venía gente de otras partes del mundo y del país, todavía sigue viniendo, un poquito más... más caída la fábrica, con un poco menos de compañeros, pero bueno, no, seguimos en pie, y bueno, esto, el 1 de octubre nos sirvió como para moralizarnos un poco, reimpulsar un poco la lucha y la salida a la comunidad, que era algo que este último tiempo veníamos medio flacos por toda la situación económica que estábamos viviendo. Matías, y también estuvimos ahí un poco leyendo que el 26 de octubre una audiencia pública en defensa de Facimpat, como puntualizando un poco lo que comentabas recién en la búsqueda de créditos para la renovación tecnológica, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, estuvo bastante bien, es algo que vamos a empezar a impulsar ahora el 22, ay, no quiero mentir, pero es 22 o 23 de noviembre, uh-huh. Se hace una audiencia pública en el Congreso de la Nación también, hay varios compañeros impulsando la movida esta, ya tenemos esta fecha para el 22, 23 de noviembre en Buenos Aires, y la idea sería ir impulsándolo también en las provincias donde pueda haber legisladores que, bueno, que acepten contar la situación en la que estamos, ¿no? Porque la venta, nosotros hacemos venta de cerámico en masa, así que puede haber compras estatales tranquilamente, claro. Leyes que puedan beneficiar esas cosas, y bueno, un poco estaríamos orientando hacia eso. La audiencia del otro día, la verdad que fue muy buena, fue toda la representación de la comunidad, estaban casi todos las organizaciones que bueno, que acompañan la lucha de Zanón, que han acompañado estos últimos 15 años. Fue una actividad donde obviamente estuvo toda la oposición al MPN, el MPN no había absolutamente nadie. Uh-huh. Pero bueno, comentamos la situación productiva y financiera de la fábrica bien en detalle, ¿no? Estaban los compañeros del sindicato, los compañeros de la parte productiva, los compañeros de la administración. Y bueno, se hizo un buen informe de la situación por la que estamos atravesando, ¿no? Bueno, el tema de cuánto nos cobran a nosotros el millón de BTU, o sea, todo lo que fue los tarifazos de energía, todo lo que fue el tarifazo de gas, la situación de los metros de producción que tenemos, a quién les vendemos, cómo lo hacemos. Bueno, nos fueron ahí preguntando, había más de 200, 300 personas y eso la verdad que estuvo bueno porque fuimos varios compañeros de la fábrica y bueno, se mostró interés en los diputados que estaban ahí en poder conocer la situación, por un lado, y por otro lado hay un fondo en realidad que la provincia tiene como para inversión productiva y un poco la idea es impulsar que podamos entrar en esos créditos blandos que el gobierno de la provincia está dando, ¿no? Así que bueno, sí, nos sirvió bastante, bueno, es todo un caminito eso no es tan rápido, Claro. Matías, pero bueno, sirve como para comentar la situación en la que estamos y que se haga más pública, ¿no? Matías, una pregunta que tiene que ver más con tu cuestión subjetiva, así de cómo te sentís vos trabajando adentro de Sanón, de Facing Pat, y para la gente que está escuchando, porque también en estos momentos o este año ha habido en lo que refiere a medios de comunicación, varios medios de comunicación que se han presentado en quiebra luego del cambio de gobierno, la ausencia de pauta, una serie de cuestiones, y algunos han decidido encararlo como laburo cooperativa, y eso también implica de alguna manera un cambio en cómo se piensan ellos como trabajadores al momento de llevar adelante la tarea. ¿Cómo ha sido para vos el caso de ingresar adentro de Sanón y estos 4 años que has transcurrido vivirlos ahí adentro sabiendo que no hay patrón ahí adentro, sino que justamente son compañeros y compañeras de trabajo los que se encuentran? Bueno, es complicada. En realidad es algo muy bueno, en porcentajes de cosas buenas, la mayoría es buena en la balanza, pero bueno, y después un montón de cuestiones negativas que, bueno, tienen que ver con la organización del trabajo, el tema de la eficiencia. He trabajado en otras fábricas y, bueno, todo eso en Sanón cuesta más, ¿no? Pero bueno, no, claramente el nivel de compañerismo que hay dentro de la fábrica, la situación, el compartir no solamente las cuestiones sociales, sino también todo el conocimiento, ¿no? Hay un montón de compañeros de la fábrica que trabajan hace 25, 30 años, que conocen la fábrica al dedillo y son los que han logrado en realidad que la fábrica siga andando hasta ahora. Y todo ese conocimiento en realidad compartido entre los compañeros y las compañeras es muy, muy fructífero, muy sano y muy que complementa la vida de uno, ¿no? O sea, lo hace desarrollar, porque obviamente que son cosas que uno al producir y ser parte de lo que produce, en otro laburo por ahí no te das cuenta, pero bueno, en Sanón y en lugares así donde se comparte la producción, la vida cotidiana y todo lo que tiene que ver con eso, se hace muy, muy grato, ¿no? Aunque bueno, en situaciones como la que estamos, de que estamos así cobrando poco y qué sé yo, es un poco doble esfuerzo para nosotros, porque la mayoría en realidad terminamos trabajando afuera de lo que podemos, ¿no? Chambeamos, que yo, como para mantenernos dentro de la fábrica. Sin duda. Así que bueno, esto de agitar un fondo solidario, de salir a la legislatura, hacer recitales, tiene que ver con un poco eso de que la gente vuelva a apoyar la lucha de los obreros, que bueno, fue un poco lo que levantó también hace 15 años que la fábrica sea lo que sea, ¿no? Sin duda. Leí por ahí que ustedes el crédito que estarían buscando para esta renovación tecnológica ronda más o menos, si no me equivoco, los 150 millones de pesos. Uh-huh. ¿Es así? Sí, en realidad, a ver, comento un poquito porque... Sí, por favor. Cuando en el 2010 el gobierno anterior en realidad largó los fondos del Bicentenario, nosotros entramos en esos fondos, entre comillas, entramos, en realidad nos dijeron que sí, 2010, y en ese momento el proyecto de inversión tecnológica que nosotros habíamos presentado era de 150 millones de pesos, porque bueno, el fondo del Bicentenario eran varios miles de millones de pesos, no recuerdo bien, pero eran varios miles de millones, creo que eran como 10.000 millones de pesos, y nosotros entramos en ese fondo para que nos los puedan dar. Al final todo eso se fue atrasando, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, bueno, hasta que llegamos a fin del año pasado y al final nunca nos lograron nada. De eso nos fueron bajando de 150 millones a 80 millones, a 20, a 40 millones, a 30 millones. Supuestamente nos iban a dar 30 millones y al final no pasó nada. En realidad nosotros hoy en día en carpeta tenemos como varios planes, uh-huh. O sea, el de 150 millones es una línea completamente nueva, ¿no? Desde las prensas hasta las líneas, el horno y la parte de selección final del material, todo ese proyecto, sí, son 150 millones de pesos, capaz que un poquitito más ahora en este momento porque estaba eso cotizado en euro, pero bueno, nosotros sabemos que eso es bastante... bastante difícil, en realidad que se dé por gobierno provincial, en realidad el gobierno nacional podría poner, podría ser parte en realidad de una cosa así, pero también la hemos complicado y hay varios proyectos, en realidad tenemos A, B, C, D, porque tenemos otro proyecto para inversión puntual en porcelanato, tenemos otro proyecto puntual para mejora de la planta, que es un poco menos de plata, tenemos otro proyecto para la compra de una máquina que bueno que nos solucionaría varios problemas, que para hacer como ladrillos huecos, Nos fuimos, o sea, en toda la situación que vamos teniendo, no podemos quedarnos por ahí con una sola salida, sino que vamos buscando diferentes salidas para poder seguir en realidad viviendo de la fábrica, ¿no? Que es lo que los casi 300 compañeros que estamos dentro de la fábrica que queremos hacer. Así que bueno, imagínense que 300 compañeros y compañeras pensando cómo salir adelante, claro. Hay un montón de propuestas que no tiene que ver con 150 millones de pesos o la fábrica no funciona más, como claro. Que fuimos mejorando eso y hay varias salidas que estamos esperando por ahí que se den. Así que eso es un poco la historia de los créditos, ¿no? O sea, el gobierno provincial nos compra material, nos hizo este año dos compras, ahora en julio, agosto hubo una compra grande y ahora estamos peleando para que en diciembre nos haga la otra compra uh-huh. De material, en realidad, porque obviamente que las ventas han caído y el Estado sigue construyendo, ¿no? En esas licitaciones media fantasmas que arma, medio como que no nos dejan entrar, entonces la propuesta es directamente que hagan compra directa de cerámico, y bueno, hemos logrado que nos compren una tanda a mitad de año y otra tanda a fin de año. Bien. Que bueno, esa se la tenemos que pelear todavía, claro. Pero no está completamente cerrada. Y bueno, y a nivel nacional exactamente lo mismo. Hemos tenido claro. Reuniones con Ministerio de Energía, Ministerio de Producción, pero no hay salidas concretas de ningún tipo, ¿no? Obviamente que todo lo que fue el tarifazo a nosotros nos mataron, ¿no? Nosotros, como por ejemplo, pagamos nosotros 1,5 millones de pesos de gas por mes, sí. Y nos vino en abril de este año 8 millones de pesos. Millones. Es una bestialidad que obviamente que no la pudimos pagar, no la estamos pagando en realidad, uh-huh. Y hay cierto compromiso de no cortarlo, en realidad es muy difícil, ¿no? que nos corten el gas, porque en realidad tampoco somos los deudores más grandes, hay claro. Deudores, por lo que hemos enterado, mucho más importante que lo que debemos nosotros. Y en la situación viene por ahí. Claro, y en referencia, me estabas hablando recién de la compra del Estado Nacional, que están haciendo gestiones ahí. En la anterior gestión había sistemáticamente compras, de vez en cuando, nunca. No, nada. Nada. No, nunca se pudo lograr compra fija, ¿no? Por ahí compraron una vez y después nada, es como si fuera, bueno, cualquier corralón que nos compra material, que por ahí te compra, por ahí te deja de comprar, pero no, el Estado nada sistemático que vaya, que se pueda planificar, por ejemplo, unas compras, dos o tres compras en el año que nos pueden hacer salir de algunos problemas y nosotros contar con ese dinero. Uh-huh. No, eso no pasó ni antes ni ahora, en realidad, claro. No pasó nunca. Bueno, Matías, los desafíos de la gestión obrera también, las que nos estás comentando, ¿no? Sí. Uno por ahí lo deja en segundo plano, pero hay que afinar el lápiz y la calculadora a full. Bueno, sí. No, le quería comentar solamente una cosita. En realidad estamos por ahí comentando las actividades que vamos haciendo y si sacamos como un fondo solidario, uh-huh. Donde vamos comentando las actividades que vamos haciendo y también estamos juntando algo de dinero, en realidad por ahí las actividades sirven un poco para difusión y también para juntar algo de plata. Tenemos una paginita en Facebook que se llama Cerámica Sanón Facing Path, por ahí para los que estén escuchando, ir poniéndole me gusta y compartir las cosas, eso nos sirve también un montón como para decir que estamos de pie y luchando. Claro. Lano.